se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Ronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman. Son las 5 en punto. Con el guante de mi cintura. Estás escuchando Radio Central, la radio de los trabajadores.